sacrificio. Olvidarte si te quiero como se quiere a un amor que es el primero. Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero. Pues me alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere a un amor que es el primero. Hazla que vuelva, porque sin su amor me muero. Pues me alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a Dios.